Es un amigo del programa, pero viene con un temita, una denuncia penal, justicia federal, sindicato de la fruta, obra social. Hablamos del doctor Alejandro Jacobi, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer tenerte en el programa. El placer es mío, siempre agradecido ahí está. A vos, Pablo, a Mariana, por la atención, y siempre y cuando muy atento y muy agradecido también porque nos da este espacio para poder expresar lo que estamos haciendo y sobre todo cuando se tocan temas sensibles, ¿no es cierto? Como en este caso son los trabajadores. Perfecto. Acá, para encontrar la génesis de todo eso, ¿trabajadores qué te contacta? Un grupo de trabajadores se contacta conmigo, en este caso el señor San Pietro, que me manifiesta y me cuenta la situación que se está llevando a cabo en el Sindicato de la Fruta, especialmente en la obra social, donde él se le viene descontando hace varios años, ¿no es cierto?, distintos aportes de aportes patronales, laborales, inclusive de la obra social, que esas prestaciones no están siendo recibidas, inclusive por los compañeros. Entonces, él es, digamos, la punta del iceberg del montón de trabajadores que se han acercado, es impresionante, para poder entablar esta denuncia penal por el vaciamiento de la obra social. Porque estamos hablando que justicia federal, ¿no? Denuncia penal. Sí. El tema, para explicar un poco la situación, ¿se recauda la plata? Se recauda la plata que se le hacen en forma, digamos, obligatoria al trabajador. Que viene en el recibo, descuento para el sindicato. Para el sindicato. Para la obra social. Tiene que ingresar a la obra social, ingresa a la cuenta de un tercero. Ahí está. Y entonces, y acá lo más triste es que dejaron todas las manos, felicidad para nosotros, pero tristeza para ellos, porque dejaron todas las manos pintadas, ¿sí?, en cómo se hacía el procedimiento del desvío de fondos. Y esto, como es un... la superintendencia de obras sociales es la encargada de investigar este procedimiento. Perfecto. Por eso no tiene competencia la justicia local. Por eso se pasa a la instancia federal. Es un delito totalmente federal, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito. O sea, tienen un montón de argumentos que el fiscal se comprometió a investigar. ¿Cómo sigue esto? ¿No? Porque obviamente que la denuncia ya está hecha. Ya está hecha. ¿No? Ya está hecha en el juzgado federal. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué instancia hay ahora? Bueno, ahora esto es... Obviamente que, Alejandro, yo te digo pensando en el trabajador, porque hoy estaría desprotegido de alguna manera. Está totalmente desprotegido, ya sea por el Ministerio del Trabajo, por el Ministerio de esto, que yo pido que el organismo empiecen a trabajar y a preocuparse. Son trabajadores se van a las 6 de la mañana y vuelven a las 9 de la noche con las manos hinchadas y ni siquiera tienen cobertura médica. Es un despropósito lo que está pasando en esa obra social, en ese sindicato. Yo no estoy en contra del sindicato. Yo quiero que el sindicato funcione correctamente y que se garantice los derechos del trabajador. Acá no hay ninguna cuestión política, Pablo. Acá lo que hay es una realidad. La realidad es que los trabajadores no tienen obra social y se están enriqueciendo. Quién sabe quién, o si sí, la justicia lo va a decir ahora con esta presentación, de quiénes son los responsables de este tema. Y a la cabeza de eso está Camejo, y se tiene que hacer responsable de estas cosas. Ahí está. En este sentido, en esta primera instancia, obviamente que ningún contacto con el secretario general de la fruta, que es Alcides Camejo, ni nos interesa, porque tenés mucha documentación. Yo me baso en los trabajadores que contratan por nuestro servicio. Yo ahora lo hago de honor por esta cuestión, porque son trabajadores de la fruta. Son trabajadores, no son gente que tiene recursos. Y se le está robando la plata, porque es así, se le está robando la plata. Y esto, cuando el trabajador te manifiesta, ¿ya le ha pasado esto de ir a ocupar la obra social? Me contaron que hay un caso emblemático en esto, ¿no? Pero habría que confirmarlo después. Van a ocupar y no tienen la cobertura. Pero ¿cómo? Lo mandan al Maverná directamente y le están descontando. Acá tenés vos, yo te muestro los recibos. Fíjate Por eso te digo, pero van y ni siquiera lo atienden. No hay ninguna prestación, no hay nada de nada. Es como que vos te estés tirando 2.000 pesos todos los meses a la calle. Es una vergüenza lo que está pasando. Y con todos los trabajadores, cuando vos hablas de un número final, es un número importante. Mirá, esto hay muchos que iría a algún lado, ¿no? Exacto, estamos hablando más o menos, por lo que pude averiguar, más o menos, te estoy tirando, no es una cifra tan exacta, pero estamos hablando de 5 millones de pesos mensuales que están entrando. ¿Y dónde están esos fondos? Y eso, pensando, ¿no?, hipotéticamente, ¿se puede, si la justicia pero se mete? Pero, por supuesto, es tan fácil, porque ellos tienen un organismo, hay que revisar los libros de contabilidad, la entrada y la salida del dinero. Es una cuenta sencilla lo que tienen que hacer. O sea, si no están prestando un servicio, que le den de de baja. Yo pido también que se intervenga hasta que se investigue todo este tema, ¿no? Que se intervenga ese sindicato y que se pongan las cuentas en orden. Perfecto. Pero por una cuestión emblemática, como vos decís, es cierto, una criatura murió por falta de prestación. Por eso te digo, hay una cuestión sí. que es muy delicada. Alejandro... Estamos hablando de la salud, que vos me digas, bueno, se roban los, qué sé yo, los aportes, que está mal también, pero acá están hablando de la salud. Seguro. Alejandro, y en este sentido, si hoy hay un trabajador de la fruta que está pasando por esta situación y detectó, que le recomendamos contactarte con el doctor Jacobi para iniciar y se suma al expediente. Al contrario, bienvenido sea. Y acá no se le cobra un peso, acá vamos a regularizar la situación de los trabajadores. Y acá están todos los recibos. Hay trabajadores que hace más de 10 años que se le están descontando y se le sigue descontando. En ese sentido, ¿no? En esta primera instancia que iniciás a través de los trabajadores, ¿se puede resolver el tema puntualmente de la obra social? Se puede resolver, pero no está en competencia de los trabajadores, sino hay que intervenir el organismo. Más allá de que lo anterior sigue en investigación. Exacto. Pero hay que regularizar. El sindicato podría poner en condiciones, repito, pensando en el trabajador. Tendría que regularizarlo y tendrían que llamar a todos a una mesa, a los empresarios, al Ministerio de Trabajo, a ver cómo se regulariza esto. Porque esto es un escándalo. Sí, por lo que me contás. Escuchame, Alejandro, y con justamente la gente del Ministerio de Trabajo, ¿no? La delegación Concordia, ¿han tenido contacto? Yo personalmente no se ha comunicado nadie conmigo, sé que no sé qué han hecho y tampoco es mi función investigar qué es lo que hacen. Yo simplemente le pongo en conocimiento que acá tienen la denuncia penal, acá están todos los argumentos, tienen todas las pruebas documentadas, no es que testimonial inclusive, pero tienen todo para ponerse a trabajar, Pablito. En este sentido, obviamente que a esto le va a llegar esta información, a las cuestiones del Ministerio de Trabajo y esto. Y por supuesto, porque yo vamos a pedir también en la ampliación de la denuncia que se libre oficio a la FIP y que se le comunique al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia, ¿no es cierto? Porque ya es escandaloso el tema, ya estamos hablando de la salud y la denigración del trabajador. No, y aparte, fondos que... No se sabe dónde están. A la nebulosa. 5 millones todos los meses y no se sabe dónde están. Es un temita que vamos a tener que seguir muy de cerca. Sí. Yo lo que sí, es muy probable, y te lo comento porque te conozco, que nos pidan un derecho a réplica y obviamente te lo pero vamos a hacer. Pero acá no es una cuestión, te vuelvo a reiterar, esto no es una cuestión política. Acá vamos a hablar de los hechos, de la realidad. A los trabajadores, ¿se le descuenta por la obra social? Sí. ¿A los trabajadores se le brinda un servicio de salud? No. Entonces, ¿qué política? Claro, no hay servicio de salud. No, directamente no hay, por eso te digo, no se le brinda un servicio de una prestación. Están pagando por algo que no existe. ¿Dónde está la política en este tema? Acá estamos hablando de un perjuicio patrimonial a los trabajadores e inclusive a la obra social. Alejandro, ¿esto cómo sigue, no? Seguramente van a citar a los sectores del sindicato, cómo sigue, y tendrían que hacer, para contarle al oyente, ¿no? Y yo creo que inmediatamente el juzgado federal se va a poner a trabajar y a hacer el rastreo del dinero, ¿no es cierto? Eso es lo primordial que hay que hacer y que los que responsables que han tomado fondos que no le corresponden tendrán que pagar las consecuencias penales. Ahí está. Temita que vamos a seguir de por cerca. Por supuesto, este es el inicio inclusive de donde no sabemos dónde termina esta investigación. Perfecto, y contarle al oyente que está con toda la documentación, Alejandro trajo toda la documentación acá arriba de la mesa, recibo de sueldo, hay recibos, ¿no? Que vos decís, utilización de recursos con recibos simples, ¿no? Y vos decís, habría que avanzar por lo menos para saber qué hay atrás de todo. Todo esto está en disposición de la justicia, que se puso en consideración, y lo recibo, es fácil rastrear el dinero. O sea, no es exclusive de cuenta fantasma, es rastreable. Ahí está, Bueno, nos mantenemos en contacto. Perfecto, Alejandro, Pablo, y te quiero agradecer a vos por este espacio. Nosotros ya tuvimos la otra vez, por la situación de las elecciones, hablamos con los abogados, el sindicato, que seguramente vamos a tener una charla ahora después, o mañana. Y obviamente le vamos a mantener informado a Alejandro para ver cómo sigue todo esto. Y déjame mandar un mensaje al trabajador de la fruta. Por favor, a los compañeros trabajadores de la fruta le digo que mantengan la calma, que se pongan a disposición de nosotros si quieren acercarse, que nosotros lo vamos a asesorar y vemos cómo vamos a solucionar el problema. Perfecto, ahí está. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Y obviamente estamos en contacto, ¿no? Por supuesto. Con temita muy delicado, muy delicado.